que hay leyes que criminalizan el trabajo sexual cada vez más, normativas, ordenanzas que tienden a mezclar lo que es el trabajo sexual y la trata y a querer vincular todo el tiempo el trabajo sexual con delitos, ¿no? Hay una avanzada represiva, hay una avanzada bastante de querer clandestinizar aún más, porque en realidad lo único que se hace con estas medidas es clandestinizar aún más el trabajo sexual y dejarnos cada vez más expuestas, sin derechos, y creo que también es importante que la organización pueda crecer, digo, porque nuestra realidad en Córdoba, después de luchar un montón contra la ley de trata, o sea, hemos logrado cambios en cuanto a las políticas de trata en la provincia. Vemos que hay no solo una decisión del gobierno de acompañar algunas acciones de AMAR, como inaugurar la propia sala cuna en nuestra sede, o firmar un convenio, hemos firmado un convenio con seguridad, con el Ministerio de Seguridad y con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, para trabajar en pos y en mejora de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Parece que tiene que ver con la propia organización también, que hace tanta falta de las propias compañeras para exigir que se respeten los derechos, ¿no? Pero por eso digo, cada lugar tiene su particularidad, más allá de que a nivel nacional sí se nota que esta cuestión del negocio de la trata que decimos nosotras, ¿no? De querer mezclar la trata con el trabajo sexual, hay intereses por detrás de esto, ¿no? De intereses de la industria del rescate, por ejemplo. Así que, bueno, creemos que falta más organización colectiva de las compañeras y en eso damos cuenta cuando decimos que en Córdoba hemos logrado muchos avances, pero tiene que ver con la propia organización, como por ejemplo que hoy estemos acompañadas de un montón de feministas en el taller buscando estrategias de lucha y resistencia. Tiene que ver también con la propia organización de las compañeras que por ahí se necesita motorizar un poco, ¿no?